en segundos. La calle de la visa. A ver, pégalo porque si no, no. Esta calle también tiene muchas oficinas de migración. Es decir, si usted quiere ir para la España, viene acá y le dan el pasaporte español. Ah, sí. Breve. Pero ahora todos los españoles están viniendo para acá, ¿no? Sí, porque eso está jodido por allá. Es un éxodo de toma y dame. Porque pues como allá colombianizaron la economía, entonces colombiano que llega allá se va a sentir como en casa. Como en casa, es decir, jodido. Bueno, nos acercamos a unas escaleras que al parecer son las que nos ya se alcanza a divisar ya el bulevar. La gente caminando. Y el mío que pasa por ahí, o sea, es un bulevar peatonal pero con un bus ahí metido. O sea, es un poco extraño, ¿no? ¿Están andando? ¿Estamos andando? Vamos caminando por el bulevar. Bueno, no, lo que pasa es que tenemos muy mal estado físico, entonces pues cuando nos movilizamos por escaleras, pues no hablamos. Pero ya hemos llegado, estamos en el punto del que dice, yo vi ahí, hay como un aviso que dice que este es el túnel urbano más grande del país, ¿no? O sea, la alcaldía lo ha querido mostrar así como la gran obra, pues. Sí, uno va por ese túnel y se siente como en una película de acción. De persecución. De persecución, es como un atractivo. La arquitectura del lugar tiene una mampostería metálica oxidada. Buenas noches, ellos vinieron con cara de radio, nos vieron con unos micrófonos y creían que nosotros éramos una radio importante y vamos a hacerles unas preguntas. ¿Serán los locos? ¿Serán los tíos locos? Yo dije, ¿qué será de ellos? Yo no sé. Pensaba tantas cosas, pero que llegué y no iba a responder nada, mejor me voy a preguntar. Bueno, estamos aquí transmitiendo en directo para una radio que no existe, pero queremos oír. ¿Por qué están ustedes aquí hoy? Porque queríamos encontrarnos con ustedes. No, yo tengo otra respuesta, porque estamos enamorados. Mira, se cumplió tu idea. ¿Y qué tal este espacio para enamorarse? A ver. Está hermoso, es la brisa, es la luz, es el ambiente, es la energía, es el espacio, enamorados, para enamorados. Hay gente enamorada caminando, claro. En lo que ustedes decían, pero que no iba a pasar. No les daña el idilio ahí un poquito, que pase el mío por toda la mitad. No, ahí del... para nada, es ese, ahí está ¿cómo se llama? El pueblo, está el movimiento, está la gente que va con su cuento, o sea, estás interactuando con muchos espacios, es el tuyo propio y entonces está el mío allí, pues le das paso a la tecnología también. Bueno, son impresiones, estamos transmitiendo directo desde aquí de Colombia, gracias. Colombia, gracias. Estamos acá en Radaleta, no primer testimonio fenómeno, de los transeúntes. Este fenómeno, ¿qué es? Nos hicieron venir al piso la planeación de los contenidos porque sí. Queríamos una posición crítica y pues encontramos un par de tortolillos emocionados acá. Hay una nota que hay que hacer al margen que me parece muy interesante. Hay unos personajes en moto que circulan por el lugar. Y no se pueden bicicleta, uniformados, ¿no? Nos vienen siguiendo desde hace 3 cuadras. Unos personajes en moto que nos han pasado por encima 2 o 3 veces. Al mejor estilo caleño. Y no se puede andar aquí en moto, pero ellos sí tienen sus motos para quedar listas para cualquier cosa. Seguramente tampoco se puede andar con micrófonos o algo. Y entonces estamos en la mira. Eso también lo decimos como una nota por si acaso no seguimos grabando alguna situación. ¡Ay! Que quede esta radioaleta, radio relajo, como la caja negra de un estrellón aquí en el hundimiento. Vamos directo a la pinta, a ver, mirala, ahí está, la veo, la reconozco. Ahí está. Reconozco tu línea. Sí, señores, aquí hay un Luzcos haciendo presencia aquí. ¡Parce, esto es increíble! Es increíble. En el bulevar del río, pero es pura arepa, ¿no? Una pinta que hice con el señor Deadbeer, excusado ahora, que hace parte de un colectivo que se llama Orfanato. Arqueología del mural. Sí, esto es arqueología del graffiti, en el caso mío del graffiti malo. Del graffiti. Del graffiti pelle. Pero puedes creer, yo he pasado por aquí por ahí unas 50.000 veces en mi vida y nunca había visto esa cosa. Pues ahora es que es completamente para ignorar. Entonces, podríamos inaugurar esto como la plazoleta radioaleta, marica. Es como un homenaje a Luzcus, pues mirá, dejaron la pared completa para este man. Sí, yo quedé sorprendido cuando pasé por acá. O sea, ustedes están conociendo esto, yo lo conocí hace 3 horas. Hagamos una lectura rápida ahí como de los... Del trazo, de la postura. No, de todo lo que está en el conjunto. A ver, Oscar, comente, por favor. Bueno, entonces, la pared es una pared, pegadito, es una pared por ahí de 10 metros de largo hacia el lado... Luce un lindo acabado beige. Justo en la mitad de la pared hay un portón verde. Parece que es un lote baldío. Al lado derecho dice contra la dominación on imperialista, la rebelión se justifica. Sí, bueno, el graffiti de Luscus es un ojo tomando Coca-Cola como saliendo de McDonald's. Yo diría que se desprende de un bandoneón y que lleva una Coca-Cola en la mano. No, es una Coca-Cola. Es una apología a la Coca-Cola, creo yo. Es un vaso de biche. Supuestamente, si leen abajo, dice cholado eléctrico, entonces supuestamente es un cholado, pero pues obviamente se entiende que se ha interpretado con una Coca-Cola las habilidades de pintor del que lo ejecutó, ¿no? ¿Cuántos años tenías cuando estabas en este periodo? No digo cuántos años tenía, sino hace cuántos años se hizo eso. Eso se hizo creo que en el 2010. Aquí al lado hay una ferretería, le pedimos permiso al señor, o sea, no es una cosa ilegal. Fue una cosa en donde se le pidió permiso al dueño de una ferretería que hay al lado. Pues eso sí es un lote baldío, efectivamente. El man dijo, háganle, mejor... Porque el man no era el dueño del lote. Bueno, seguramente, pero igual pintamos tranquilos ahí con el señor Dead Beer. Un saludo para Dead Beer allá en Tabogo. Oíme, esto me encantaría, Harold. Yo que no tengo ninguna habilidad de escritura, quiero escribir en este momento una ficción en la que aparece un artista al mundo del arte a partir de la remodelación, ¿no? Esta fachada se ha considerado como una fachada que se debe conservar intacta, tal como está allí. Entonces cada una de esas piezas que hay allí, que el friso del edificio, que la fachada de ladrillo que está allá, ¿no? Y el graffiti de Luscus, cholado eléctrico, parce. Va a entrar en el patrimonio de la ciudad. Ha sobrevivido a los procesos de gentrificación, a pesar de que su calidad no lo hace merecedor de esto. Pero, pues bueno, yo diría que más bien su calidad es la desidia de las personas que hacen este tipo de cosas, porque yo en mi lugar lo taparía y pintaría otra cosa. Pero, pues bueno, ahí está. Estoy en representing en el Boulevard del Río, de pura arepa. Y con el patrocinio de Radio Aleta estamos transmitiendo Radio Relajo. Esto es como una cacofonía, por eso nunca lo puedo decir. Radio Relajo, Radio Laboratorio, Radio Sudaca, Sur System se unen para transmitir en directo la caminata con el patrocinio de La Enésima, que siempre me olvida, porque es como una cosa que uno odia cuando está en el colegio, uno pensar en esos factoriales y todas esas vueltas, no. Es como, sí, no, eso no me cuadra. Entonces estamos aquí transmitiendo, Harold. Hago el cambio. Bueno, aquí nos están esperando el señor Camilo Aguilera Toro y el señor Eduardo Montenegro, que están sentados plácidamente en el bulevar esperando que le llegue la radio para seguir interpretando el simulacro, ¿no? ¿Cuál es? Esperemos que esa espera valga la pena, porque la batería creo que está que muere. Entonces, pero toca entrevistarlos ahí, entrevista Flash. Este programa es brutal porque el programa se llama como Mientras la batería funciona. Suena como a película de terror. Estamos aquí con unos transeúntes que están sentados en este momento en el bulevar y queremos preguntarles cómo se sienten aquí. ¿Cómo me siento? Yo me siento bien. Aquí en mi puesto. ¿Qué tal este espacio? No con el espacio. ¿Ya lo conocías? No lo conocía, es primera vez. Sí, ¿cuál es tu percepción? Pues supongo que estás hace 10 minutos pues, o algo. Así es rápidamente, abuelo de pájaro. No, a mí me gusta, me van a matar, ¿no? Porque es espacio público. Pero sí entiendo que tiene un montón de problemas, pues las fumarolas esas que son una porquería, los espacios dedicados pues para la publicidad, que no tienen como mucho sentido. Hay un arquitecto local de aquí, siempre muy polémico, Benjamin Barney, ¿no? Ah, sí. Que denunció que habían retirado la baranda que había acá, que esto era patrimonio arquitectónico de la ciudad. Bueno, eso es lo que queríamos también, ¿no? La visión crítica, la visión aletosa, sino simplemente la del transeúnte en el idilio, omnibulado por el viento acá. La palabra al Tikal, que estaba contando cómo se siente él aquí. A ver. Yo me siento bien, pero digamos que comprendiendo el tema de los espacios públicos, siento que esto tiene una gran dificultad porque no ha sido recogida, digamos, el ciudadano en relación de la construcción que hicieron aquí como tal. Y ahorita con la decisión de meter el mío también por esta zona, uno siente que es bien confrontador, pero también bien excluyente, ¿no? Meter ese tipo de transporte va a tener mucha situación la gente que se va a movilizar por este espacio. Claro. El tipo de construcción que uno ve, ¿no? Ese tema de madera para el agua y el sol de Cali, pues uno asume que es otra forma del tema de los recursos económicos que tengan que andar invirtiendo nuevamente. Madera. Desconociendo los productos de diseño que yo desconozco totalmente. Ahí estábamos tocando madera, ¿no? Para que el oyente pues escuche acá de qué están hechas las bancas aquí. Ahí de pronto uno podría inferir que estás diciendo lo que uno ve en todo este tipo de espacios es que siempre es como un deseo desaforado de mostrar resultados, ¿no? Como demostrar el resultado, hicimos esto, estamos cumpliendo. Sí, de hecho, la misma publicidad lo dice. Pero también es la planeación de poder seguir invirtiendo sobre estas inversiones que ya se hicieron y que dentro de un año toca otra vez hacer una inversión económica. Entonces lo que mantienes es una burocracia frente a los recursos públicos. Para los oyentes, en realidad ellos no eran transeúntes que estaban pasando por aquí, son unos parceros con los que venimos hablando desde hace rato, en un gesto que fue, digo yo, muy chistoso, porque nos reunimos los mismos que nos vemos siempre a hablar de un tema del que nos encantaría hablar, pero en un espacio que convoca y que al final no da como todas las garantías, ¿no? No se oía bien, no ponía atención quién convocaba. Bueno, y tampoco convocó tanto. No convocaba tanto. Entonces, siempre estamos como en esa pregunta. Yo quería, Camilo, que habláramos un poquito de eso para no dejarlo como ahí, como quedó en punta ya, como esta radio nadie la oye al final, nunca nadie nos oye. Mentira, alguien, o sea, oye. Aquí puedes soltar todo el veneno que no soltaste en la tertulia. No, sobre todo como esa relación con el espacio público, porque era uno de los temas que se tenía con el museo, ¿no? El museo no se siente como un espacio público, de hecho no lo es una institución, creo que mixta, de una iniciativa privada, una cosa así, pero recibe algún presupuesto, no sé cómo funciona, pero más o menos cómo uno percibe el espacio público desde esa experiencia de haber habitado allá, un espacio, con un tema que debería tal vez estar en el espacio público, creo yo. Estoy pensando, veníamos hablando de medios, representación, de simulacro. El simulacro en los medios, que es lo que estamos haciendo ahorita aquí. Nosotros llegamos caminando por allí y apenas bajamos solo por tener los micrófonos, aunque no estemos grabando, todo el mundo cree que somos una radio, ¿no? Y creen que pueden... O sea, esto es un simulacro de radio, efectivamente. Entonces, nada, a ver, ¿qué querés contarnos de espacio público? Y si conectas algo ahí con lo que pasó antes, dale, contextualiza a la gente. Ya. O sea, contá en qué estábamos antes. En qué estábamos antes, estábamos en una actividad programada por el Museo La Tertulia a propósito de una exposición que está en este momento llamada Revolución y Simulacro. Revolución, ¿no? Y Simulacro. Revolución y Simulacro. En el marco de ese evento armaron un conversatorio con tres personas de aquí de la ciudad de Cali que han camellado con comunicación alternativa. Digamos que en alguna medida se han planteado el problema de la relación entre imagen y política, que yo creo que debería haber sido el centro de lo que se discutió hoy. Y yo concuerdo con vos, o sea, y me sugieren cosas lo que dijiste, lo que no se garantizara el sonido del espacio. De hecho, la persona que sé que presidía la organización de eso, que no es nuestra querida Angelita, cuando llegó allí dijo, esta es la sala del eco. No creo que la conociera hoy la sala. Pero en fin, no quiero tampoco ponerme intervenir. Conspiratorio. No, pero la sala del eco es una cosa muy bonita para el oyente aficionado al tema del sonido. Es que existía una sala del eco mítica en la que el emperador tenía unos aplaudidores para poder aprender a hablar en público. Entonces como que el man cuando la cagaba, un man decía se amplificaba, ¿no? Y cuando estaba bien le aplaudían y una cámara del eco. Me hiciste acordar de esa imagen ahorita ahí. Y yo creo que fuimos muy inconsecuentes porque había toda una discusión en torno al lenguaje y fuimos muy convencionales. A mí me sorprendió bastante eso. Yo pensé que Harold estaba preparando uno de sus ataques sonoros, ¿no? Pero la institucionalización. Ayer hablábamos de eso también en una reunión que teníamos y es cómo el micrófono cambia la postura inmediatamente, ¿no? Cómo el micrófono... A ver, vos estabas hablando de eso, Tikal, te paso el micro ahí. Como cuando la gente ve un objeto que parece ser como el que hace la mediación, cambia la postura, y vos sabes bastante de eso. Por supuesto, porque todo el mundo, al menos en el proceso que uno ha vivido con los audiovisuales, pues la gente nunca quiere salir mal, ¿no? Y entonces eso conlleva a que me camine de una forma, me coloque la camisa de una forma, hable de una forma... Intente salir como inteligente, pero ese de pensar como inteligente me conlleva a que soy más nefasto hablando, y entonces termina siendo un lugar de la afición, ¿no? Y que es lo que uno siempre tendría que, en su forma de hacer las cosas, cómo enfrentar para que la persona no pase por esa situación como tal. Para que la persona después no termine al final de la noche en su cama pensando, pues puchica, yo dije 20.000 cosas que son cosas que yo no creo. Y no dije nada al final. Y lo que dije fue una tontería. Porque ese artilugio del micrófono de la cámara, pues lo que hace es que me atemoriza. Pero creo que es a partir también del tipo de imágenes que nos venden los sistemas de desinformación que tenemos, ¿no? Y ese tema grotesco de colocarle la cámara encima a la gente o de colocarle el micrófono a la gente, independiente de su vida y el momento que está pasando en esa situación. Señor, acaba de llegar aquí la seguridad a preguntarnos si tenemos escarapela para hacer algo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Cuénteme. No, y no que necesito aquí una escarapela para ver qué identificación tiene. Yo le puedo mostrar mi cédula, que es la que me identifica como ciudadano colombiano y que me permite habitar el espacio público. ¿Necesitamos algo más que eso? Estamos haciendo una intervención en el espacio público y no creemos que sea necesario utilizar. Estamos grabando nuestras voces mientras caminamos. No, no, nosotros somos unas personas, nada, tenemos, no, ninguno real. Todos son de mentira, nos lo inventamos cada que hablamos. Simulacro. Venimos de hacer una actividad en la tertulia, venimos caminando por la ciudad con el ánimo de conocer cómo estaba el espacio. ¿Vos nos podés contar más o menos cómo es la cosa, cómo funciona este espacio? No, yo no estoy permitido para dar declaración. Bueno, es que nos sorprende mucho, nos llama mucho la atención cómo funciona el esquema de seguridad en este espacio. Porque yo sinceramente no te puedo decir nada de eso. Ya, bueno. Está bien, bueno, está bien, muchas gracias. Pero no hay declaraciones aquí de parte de vigilancia, pero nos vinieron a letear. O sea, más no o menos, más o menos. Esto, supuestamente no se puede hablar por micrófonos en este espacio. Tenemos una vez más el episodio de la escarapela. Ya nos pasó la vez pasada en una deriva que hacíamos en la Galería Alameda, donde nos pidieron que por favor todos le enseñáramos nuestras identificaciones de medios oficiales a una persona que integraba un tipo de junta que no sabíamos qué era, ¿no? Entonces nosotros dijimos inmediatamente, no, es que nosotros simplemente somos ciudadanos que andamos caminando y grabando nuestras voces porque estamos locos. Además, bueno, en este país la legitimación viene de pertenecer a un gran medio y los medios son de los ciudadanos, cualquiera puede hacer un otra medio. Sugerencia no en ese momento fue, ¿fabricamos unas escarapelas? ¿Querés que fabriquemos unas escarapelas para que nos identifiquemos como algo? Ah, no, pero es que ustedes vienen de una universidad, estamos haciendo un ejercicio de aprendizaje. Y dice, ah, pero entonces ¿de qué universidad vienen? No, es que no hay una universidad aquí, sino que somos nosotros aprendiendo porque nos gusta. Solo se puede aprender en una universidad, ¿no? Claro. Y esa era la discusión que teníamos. Yo diría de todo esto que un simple ciudadano cualquiera no puede tomar un micrófono y salir a las calles pues sin ser acusado de cierta manera por la autoridad, ¿no? Es interesante de todas maneras volver sobre la descripción del esquema de seguridad que uno intuye. Son personas que están vestidas de civil con un chaleco que dice seguridad. Que no pertenecen aparentemente a ninguna institución que uno reconozca. O sea, más bien la escarapela la debería tener él. Claro, que se movilizan en motos por un espacio en el que no se puede transitar en bicicleta, que tienen transmisión punto a punto telefónica por radios que está prohibida en este país, y que además cargan toda la carga de la imagen terrible que tiene una persona uniformada, ¿no? Que viene y te pide que hagas algo. Y para estos temas tenemos a nuestro especialista, Óscar. No, nada. Con la crítica, con el comentario llegaron, ahí. Llegaron los cuervos a sacarnos los ojos, pero bueno, aquí la contención estuvo buena, pues, el ejercicio del aprendizaje, que en verdad es un ejercicio de aprendizaje lo que estamos haciendo acá. Y bueno, pues esperar a ver que venga el supervisor para entrevistarlo y que nos cuente cómo sí funciona. ¿No? ¿Cómo funciona la distopía en el Boulevard del Río? Señores, para aprender ya sabemos que no. Escarapela. Ya sabemos que no va a venir el supervisor. El supervisor va a llamar a un policía, va a venir una patrulla y nos va a requisar. Así que si tienen algo, escóndanlo porque no, cualquier huevonada que tengamos nos va a hacer pasar un mal rato, ¿no? Ese es el procedimiento normal. En Colombia, para los oyentes que están fuera de Colombia y nos escuchan desde otras latitudes, para que vean que aquí en este programa no todo es idilio, no todo es brisa y enamoramiento. Así funciona el esquema de seguridad. De algo que ni siquiera es autoridad. Si fuera autoridad, igual valía huevo, pero esto ni siquiera es una autoridad competente. No sabemos quién es, como dice Oscar, son unos cuervos, unas personas vestidas de negro que ejercen una seguridad aquí. Bueno, ahí estábamos, Camilo, con un tema que era brutal, que nos parecía, pues a mí me parece brutal, parece que nadie más está enganchado con el tema, y es, espero que usted sí, amigo oyente al otro lado, oyente imaginario, los invito a que caminen aquí un pedacito al lugar donde sucede el tema, al lugar de la noticia. A ver, traiga la maleta, es allí un pedacito. Resulta, a ver, lo voy contando, Ticalo, usted también, que aquí nuestro personaje, compañero de Radio Aleta, cuando corría el buen año de no sabemos cuándo, decidió hacer un graffiti en una pared que hoy es considerada patrimonio de la ciudad y que por lo que conocemos en la tradición de conservación tal vez no se pueda tocar, no se pueda derrumbar y quede para siempre como parte de nuestro patrimonio arquitectónico. Me refiero a esa pintura que está allí que se llama El Cholado Eléctrico, hecha por Luscus, que es este man que está aquí haciendo radioleta y que, no sé, apareció para el mundo del graffiti a partir de la intervención del hundimiento. Entonces pensábamos, ¿cómo funciona de extraño ese... faltando la cerveza, ¿no? El proceso. No, la cerveza no la tomamos, sino que ustedes fueron en carro. Y... Eduardo, entonces que hablamos, ¿no? Sí, sí. Que ahí en el chip con lo que me contaste bien. Entonces, no sé, ¿se te ocurre? Yo les proponía ahorita que sería interesante que este man se convierta en un artista famoso, repentinamente, porque quedó ahí como en una gran instalación, un gran espacio... Sí. Artista callejero, aunque él mismo lo dice que es una pintura muy mala. De hecho, hubo un periodo en donde pinté que fue apenas como 6 meses y me salí por malo. Entonces, pues, me echaron. Me echaron de las calles que supuestamente son públicas, pero me echaron por malo. Pero no sé por qué demonios todavía sobrevive una cosa que hice hace 4 años. Pero bueno, contanos, Camilo, ¿qué opinas? No tanto de lo que yo hice, sino como de todo este proceso de renovación urbana aquí del famoso bulevar, pues que lo estamos aquí inaugurando Radio Relajo, la enésima radioaleta Radio Sur System. Bueno, es que yo creo que no creo que pueda decir algo muy distinto a los lugares comunes, ¿no? Pues deja en evidencia que esta ciudad no se planea, que no se planea, que la planeación no es participativa. Yo sé que el camino de la democracia participativa es un camino tibio al lado del que propone nuestro amigo Godard, pero bueno, es uno de los paradigmas con el que está ahí, ¿no? Está ahí el tema de que todos tengamos incidencia en las cosas que deciden. Esto no fue planeado de manera participativa, es obvio. Yo encuentro que hay una inconsistencia, pero la verdad es la que menos me incomoda en términos estéticos, ¿no? A ver, contanos. Pues es decir, yo lo que entiendo, y Barney lo decía, es que aquí, sin que se lo propusiera, terminó quedando como un conjunto de edificaciones de cierto periodo, más o menos, ¿no? Porque allá está el edificio que era la fiscalía, creo, con esos vidrios, pues, que es más acrílicos, tipo noventero. Ajá. Pero yo creo que hay como varias edificaciones. Como una actitud de arquitectura traqueta. Exacto. Pero hay otros edificios como el que está al lado, como este, que me parece muy bonito, seguramente porque soy retro snob. Y otros edificios que son como una arquitectura y evidentemente esto me parece que no congenia con aquello. Ahorita Cali es kitsch y hágale, ¿no? Pues también. Pero ese kitsch, bueno, hay varias cosas que hay que decir ahí. Primero hay que volver a aclarar al oyente quién es el arquitecto al que estás citando, que es Benjamín Barney, quien sí se escribe como el dinosaurio Barney, gracias por el dato mnemotécnico para el oyente, quien ha sido como muy crítico y ha aparecido en varios medios. Uno de los más interesantes y particulares que yo vi fue que trajeron como a 5 arquitectos aquí a caminar, un periodista independiente. Uno de ellos es el director de la Escuela de Arquitectura de Univalle. Vinieron varios profes. Y la directora de la Sociedad de Arquitectos de Cali. Exacto. Una banda de arquitectos brutal que vino aquí y hizo una crítica muy interesante, pero a la que yo le preguntaría de la misma manera que ellos están haciendo esto, ¿cómo ejercieron su arquitectura antes de estar en esos puestos? O sea, ellos mismos son acusados en otros periodos de haber demolido otras calles vecinas y haber acabado con el poco patrimonio arquitectónico de la ciudad en aras de la reconstrucción de los Juegos Panamericanos y ese momento glorioso de la Cali que siempre extrañamos, ¿no? O en los textos o en las críticas siempre aparece. Entonces, pues, es interesante. Estoy dando el dato para que la gente busque al man, busque la info por ahí y lo pillen. Se podría convertir también en un ejercicio turístico venir a contemplar el contraste entre el edificio traqueto y el edificio, voy a decir, Lego. No es como ladrillo limpio a la vista con formas cuadriculadas y es muy particular que convivan. Y al final del paseo encontrará usted en una tapia que cubre un lote baldío el famoso, hoy famoso graffiti, Cholado Eléctrico. Estamos seguros que vamos a hacer seguimiento de esta noticia, vamos a ver cuánto dura el Cholado Eléctrico expuesto, vamos a ver qué pasa, si alguien interviene, la Sociedad de Arquitectos podría ser, no sé, o de pronto alguien más calle, Bogotá Street Art, que venga aquí, no mentiras, no lo embalemos. Sí, uno podría pensar que las declaraciones tan fuertes de los arquitectos podrían responder a una motivación perversa, según la cual, claro, al momento de la asignación del contrato... Pues es que yo no sé, a mí me cuesta mucho, porque yo tengo muchos problemas, pero me cuesta mucho pensar que estamos lamentando la quitada de una baranda construida en los 70, que en realidad lo que hizo fue quitar el cauce del río para que la gente no nadara en él. Sí, o sea, como que, ¿por qué lo voy a extrañar si lo que hicieron fue organizar el río, enderezarlo para que el agua saliera rápido de aquí y no se inundara? Como es Cali, es capa, claro, sobre capa, claro, de ineptitudes. Claro. O como lo hemos dicho en otros casos, el mejor ejemplo es la clínica estética Picasso, ¿no? Que se erige una clínica estética donde te hacen reconstrucciones y se llama Picasso. Quedas como Picasso, claro, es muy mal nombre para una clínica. Es muy buen nombre, es muy caleño. ¿Quién asesoró, man? Es muy la estética caleña, parce. Ahí está. Yo no iría ni por el puta a una clínica estética que llame Picasso. Este programa se realizó con el patrocinio mientras la batería, nos dura. Harold no tiene batería. Está destruido. Tiene afán, está aquí de cuerpo, pero no de alma, parce. Ahora, si tiene que hacer algo, vaya, porque no estamos haciendo nada. Sí, serio. El activo sudacabo ya ha sido dado. Acuérdate que esto era relajo. Acuérdate. Hola, hola. Mientras la batería nos dura, es un programa que se pudo realizar gracias a que la batería duró más de lo pensado. Con el apoyo de Radio Aleta, con el apoyo de la enésima Radio Sudaca en cuerpo y alma, y los amigos invitados que estuvieron caminando con nosotros acá. Incluso habría que resaltar también en esta transmisión que los cuerpos de la seguridad fueron amables por primera vez. Pero pues sí, a mí no me parecieron tan amables. No, pero es que el otro día, cuando estábamos haciendo la deriva saliendo de San Andresito, nos dieron, no se va a ir, no se va a ir, espera y verá. Y llamaron a un tercero que tampoco tenía uniforme ni armas a la vista, ¿no? Pero que nos quería sacar a costa de lo que fuera. Entonces, ese fue como el ejercicio... más. Oye, estamos acá, no se pueden subir los pies en las bancas, hay un señor viene, ahí que le dice a los muchachones allí que bajen, ya viene para acá, vamos Harold a ver. Va a ser el que nos dice por tener micrófonos.